Bueno, pasamos al punto número 6, que es dación de cuentas sobre sentencia judicial, procedimiento número 203/2008. Se informa por parte del secretario del fallo de la sentencia de referencia 203/2008, quedan enterados los señores concejales, preguntando al señor Rodríguez García sobre las consecuencias de la sentencia, siendo informado que la misma es firme y procede a la anulación del acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Yaiza en sesión extraordinaria celebrada el 7 de febrero de 2003, por el que se aprobó definitivamente los estatutos y bases de actuación de la Junta de Compensación del Plan Parcial Playa Blanca. ¿Alguna intervención?